Hola a todos, yo soy Roberto y os doy la bienvenida a todo el mundo al podcast número 70 de No Tengo iPhone. Un programa en el que he intentado recopilar un montón de información para ofreceros en las cuatro secciones fijas de No Tengo iPhone y que, vamos a intentar que resulte interesante para todos. En cositas de Apple vamos a hablar del iPhone en el extranjero, algunos consejos, algunos pequeños trucos para que no nos crujan en la factura Movistar cuando regresemos a casa. También vamos a hablar de un programa muy interesante para Mac OS X que va a transformar vuestro escritorio en algo mucho más interesante de lo que ya tenemos. En Cajón de Gadget hablaremos de los formatos de fotografía, la diferencia que hay entre el formato RAW con el formato JPG. En la sección del mundo 2.0 vamos a hablar sobre lo que va a ser no la web 1.0 ni la web 2.0, lo que parece que hay gente que opina que va a llegar a ser la web 3.0. Vamos a hablar sobre ello y las gracias le doy desde aquí a mi amigo Pello, que me ha mandado un montón de información sobre el tema. Y para cerrar este programa 70 vamos a divagar un poquito, y en la sección de divagaciones vamos a leer una carta que, me he decidido escribir a un personaje muy famoso que yo creo que no va a haber nadie, absolutamente nadie, que no sepa de quién estamos hablando. Chicos y chicas, comenzamos. Las cositas de Apple. Si hay una cosa que tiene muy buena el iPhone y que yo creo que es una de las cosas que más destacan por delante de todas, es la gran capacidad que tiene para conectarse a internet y para aprovechar todos los recursos que, mediante bien las aplicaciones que nos puede proporcionar la App Store, o también las aplicaciones que podemos encontrar mediante el jailbreak en Cydia y compañía, nos van a hacer disfrutar de lo que es internet y lo que va a ser nuestra tarifa de datos, 3G, GPRS, Edge o también la conexión por Wi-Fi. Sin embargo, hay algo que también a mí personalmente me ha preocupado en muchas ocasiones y que estoy convencido de que a mucha gente también le ocurre, y es: ¿qué pasa cuando nos vamos con nuestro iPhone al extranjero? Normalmente hay que decir que el iPhone viene con una opción de itinerancia de datos desactivada, y que podéis encontrar en Ajustes, General, y en el apartado de Red vais a ver que debajo, justo de la pestañita de activar la red 3G, veréis itinerancia de datos, y se encuentra esta pestañita en gris, con lo cual quiere decir que está desactivado para que en el momento en el que nos encontremos en el extranjero no tengamos el problema de recibir esos cargos adicionales al utilizar nuestro correo electrónico, navegar por internet o, como digo, cualquier servicio de datos de las aplicaciones que utilicemos. Esto es muy importante porque realmente las tarifas de itinerancia, las tarifas de datos en el extranjero, nos pueden dar una sorpresa al llegar a casa, ya que son mucho, mucho más caras de lo que podemos tener en nuestro propio país de origen. Entonces tendríamos que desactivarlo y dejarlo así por defecto. Tanto si estamos en España, nos daría igual, o nuestro país de origen, o si nos vamos al extranjero. En cualquier caso, y si necesitamos utilizar el iPhone para cualquier cosa y tener que tirar un poquito de internet, pues siempre es bueno y aconsejable tirar de Wi-Fi. Digamos que es conservar lo que es el iPhone, pero utilizándolo como si fuera un iPod Touch, para ponerlo de una manera muy sencilla y que todo el mundo nos entendamos. El iPhone en sí no deja de ser un terminal todo en uno, con lo cual hay que tener en cuenta que es un terminal orientado tremendamente a internet. Este todo en uno que podemos utilizar en cualquier situación nos va a sacar seguramente de un montón de problemas. Imaginemos que nos vamos al extranjero y queremos mirar en el mapa dónde hay una farmacia, dónde está la boca de metro que necesitamos para llegar a nuestro punto de destino, o cualquier otra cosa. Si necesitamos ese plus y de internet, ese plus de datos, y no tenemos una red wifi cerca a la que poder acceder, siempre podemos, antes de irnos de viaje, hablar con Telefónica, hablar con Movistar o con nuestro proveedor, en este caso es Movistar en España, pero con nuestro proveedor de servicios de datos y de voz que tengamos contratados, para comprobar a ver qué tarifa de datos en el extranjero es la que más nos puede interesar. En cualquier caso, como digo, tenemos que tener muchísimo cuidado y, por si acaso, aunque no es algo que yo personalmente haya probado, pero sí que por si acaso tendríamos que también desactivar las notificaciones push, ya que estas se basan en la conexión permanente o por una frecuencia que nosotros le establezcamos al teléfono de conectarse a un servidor para ver si hay cambios en él y descargarlo automáticamente a nuestro iPhone. Con lo cual, con este pequeño consejo de dejar desactivada la itinerancia de datos, desactivar también las notificaciones push, no deberíamos tener absolutamente ningún problema. Estos son unos pequeños consejos, pero como digo y como recuerdo, hablad antes e informaros con Movistar, con Telefónica, con vuestra operadora, para conocer las tarifas de datos que podéis disfrutar en el extranjero. En este programa os quiero recomendar una aplicación que me ha encantado. Desde el mismo momento en que la instalé y la empecé a probar, un poquito trasteando con ella, la verdad es que me llamó muchísimo la atención porque visualmente es espectacular, como pocas las que he podido ver. Se llama BoomTop, la tenemos disponible incluso también para Windows, también para Mac, por supuesto. Y básicamente lo que nos va a hacer, lo que va a convertir es nuestro escritorio en una especie de cajón en tres dimensiones en donde vamos a poder almacenar todos nuestros iconos de una manera espectacular, como si lo estuviéramos haciendo, pues eso, en una caja. Vamos a poder apilar incluso los iconos haciendo como una especie de pilas, como digo, en tres dimensiones. No os preocupéis porque todo esto os voy a dejar un enlace para que incluso también lo podéis descargar este programa y verlo todo esto por vosotros mismos, ¿vale? En cualquier caso, como digo, vais a poder disfrutar de un escritorio en tres dimensiones en el que tendréis incluso paredes para colgar pues fotografías, notas o todo lo que queráis para organizaros de una manera muy, bueno, diferente, vamos a decir así, diferente. Como veréis en un vídeo, en el enlace que os voy a colgar en notemifone.wordpress.com, pues vais a comprobar que es como una nueva forma de gestionar una propia pantalla, es decir, todo orientado un poquito a lo que va a ser el futuro táctil de todos los dispositivos, no solo de Mac. Es una forma, como digo, muy interesante que os animo a probar y que tiene una versión premium y una versión gratuita. Yo tengo instalada la versión gratuita, pero la versión premium cuesta $29. No sé si merece tanto la pena, pero realmente lo que te va a hacer pues, es poder configurar, o mejor dicho, personalizar el aspecto gráfico de este nuevo escritorio en tres dimensiones de tu Mac y además pues bueno, te va a permitir hacer pues, varias cosas más. En cualquier caso, os animo a probarlo porque seguro que os va a dejar impresionados. Y como no pienso hablar ni un solo segundo de todo lo que se ha estado rumoreando, hablando, etcétera, de la próxima presentación de Apple, voy a cerrar esta sección de cositas de Apple recomendándoos un documental sobre las aplicaciones que pueblan la App Store y que podemos encontrar tanto para el Touch como para el iPhone. Se llama Planet of Apps. Y allí encontraremos pues un montón de información sobre cómo se desarrollan las aplicaciones, cuál es el proceso que sigue Apple para aprobar cada una de ellas, y además contaremos con apariciones estelares como la de un actor de Héroes que también desarrolla aplicaciones para el iPhone, que es un apasionado de Apple y que, bueno, no os voy a decir nada, simplemente encontrarla en YouTube, Planet o Apps, también supongo que la podéis encontrar vía Torrent. Creo que está en inglés nada más, pero bueno, se entiende bastante bien y además, como digo, es súper interesante para comprender todo el mundo de las aplicaciones y todo el mundo de la App Store. Cajón de gadget. Estés comenzando o no con la fotografía, pero sientas esa curiosidad por ella y por sacar fotos en condiciones de calidad y que, bueno, al menos quieras conseguir esos efectos que ves por Flickr, por internet, etcétera, etcétera, etcétera, tienes que saber antes de nada que hay varios formatos de imagen y que con cada uno de ellos vas a poder conseguir una calidad y un postprocesamiento diferente. Vamos a centrarnos en dos, en el formato RAW y en el formato JPG, por supuesto el JPG conocido por casi todo el mundo. Hay que decir que el formato JPG es un formato estándar que se interpreta por casi cualquier software fotográfico existente, que utiliza 8 bits por color y que es un formato comprimido. Esto es casi lo más importante que tenemos que tener en cuenta, que es un formato que comprime, digamos, la imagen en sí y que por ello ocupa menos espacio, pero que también en contra tiene un rango más bajo, un contraste más alto, quizá es más nítido, pero que el procesamiento, todo lo que vamos a poder hacer después con él, está más limitado dada a esta compresión a la que se somete para que básicamente ocupe menos espacio y para que un JPG de alta resolución lo tengamos en apenas un mega o incluso menos. El formato RAW, por contra, no es un archivo en sí, es un archivo que tiene incluso diferentes extensiones. Puede ser NEF en el caso de las Nikon, o en el caso de Canon, pues tiene otro tipo de formato. Almacena como mínimo 8 bits por color, aunque en las cámaras reflex digitales almacenan incluso 12 bits por color. Esto ya nos da la pista para comprobar que el formato RAW vamos a encontrar más calidad en él. Es un formato sin compresión, y aquí de nuevo encontramos la clave, ya que una cámara de 8 megapíxeles vamos a poder producir un fichero RAW de incluso 8 megas. Almacena toda la información, no vamos a tener pérdida de calidad, y nos va a permitir, eso sí, tener un contraste menor, ser menos nítido, pero con todas las ventajas de que es como si fuera un negativo para que nosotros, a la hora de revelarla con nuestro programa de edición, como podría ser Photoshop o incluso Aperture en Mac o también Adobe Lightroom, tengamos la posibilidad de aplicarle cualquier tipo de efecto de procesado y conseguir unos resultados que serían totalmente impensables con JPG. Hay que decir que aunque sean fotografías, los formatos RAW y JPG son totalmente diferentes y por ello tienen unos usos también totalmente distintos. Si necesitamos espacio, queremos hacer un montón de fotografías, pues obviamente nos tenemos que decantar por el JPG. En Mac tenemos un excelente programa que se llama iPhoto y que, aunque sí que trabaja también con imágenes RAW, pero de una manera muy limitada, nos va a servir para almacenar y para incluso dar unos pequeños retoques a estas imágenes en JPG y mostrarlas pues en álbumes, eventos, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, el formato RAW, como decimos, es como una especie de negativo digital con el cual pues vamos a tenerlos ahí y que vamos a poder tratarlos, procesarlos, sacar una imagen totalmente nítida y como queramos y exportarla tanto a JPG como a los diferentes formatos de imagen que podemos encontrar. Obviamente el formato RAW es un formato que ocupa muchísimo más espacio, con lo cual vamos a tener que tener bastante cuidado con él y bueno, si tenemos escasez de espacio, obviamente desecharlo. Sin embargo, el formato RAW es la opción totalmente preferida por todos los grandes fotógrafos y toda la gente que saca grandes fotos para luego además tener ese negativo para poder retocar, transformar, etcétera, una misma fotografía en todo lo que queramos. Esto es tan fácil como imaginaros los antiguos estudios fotográficos en el que una persona sacaba su carrete de fotos y mediante filtros químicos iba revelando tal cual esas imágenes que había sacado, pero siempre conservando esos negativos en el carrete para que en el otro momento poder coger esa misma fotografía y hacer todo lo que quieras con ella diferente a lo que ya habías revelado. Esto es muy importante porque el formato JPG no nos va a permitir esto, ya que es un formato ya procesado y comprimido que, aunque sí que vamos a poder hacer un retoques en él, no vamos a conseguir los efectos y sobre todo la calidad que nos va a ofrecer el formato RAW en el procesamiento. Como ya he mencionado, para procesar el formato RAW vamos a poder utilizar varios programas. Adobe Photoshop incorpora un gran soporte para formatos RAW, pero también vamos a encontrar otras aplicaciones muy interesantes. En Mac vamos a tener Aperture, que la vamos por Aperture 2 y que está casi ya la nueva versión de este programa de no solo organización de fotografías RAW, sino que además de estas herramientas de software de procesado. Pero también tenemos Adobe Lightroom, que yo es el que personalmente os voy a recomendar porque es el que utilizo y el que más, satisfecho me ha dejado, tanto en aspecto visual como de gestión de la biblioteca, como también del proceso de retoque y de revelado de todas las imágenes. Hay que decir que mi flujo de trabajo es el siguiente por sí, bueno, pues os puede servir. Yo directamente hago las fotografías en RAW, las exporto a Adobe Lightroom, como digo, podría ser Aperture perfectamente, y una vez que las tengo ahí y ya he hecho mis retoques, pues exporto las que he retocado y quiero tener conservadas en JPG para, pues, por ejemplo, mandarlas por email, para añadirlas a un álbum o a un evento de iPhoto para posteriormente pues hacer una presentación de diapositivas a JPG, y de este modo pues consigo tener mis negativos en RAW y luego por una otra parte para poder mandar a todos mis amigos por mail, para subirlas a un servidor, para colgarlas por la red, para lo que sea, estas imágenes más comprimidas, más pequeñas, ya procesadas en formato JPG o PNG o cualquier otro tipo de formato con compresión fotográfica. Y charlas podcast. Aquí charlamos de los iPhones, de los Macs y cosas así importantes. Guarda, guarda eso, que ahí hay material para hacer una promo. Yo te digo, mira, a mí me costó mucho, o sea, cuando salió, o sea, pero estaba encabronado en me lo compro. Gemma la tenía loca, perdida, diciendo, tío, cómpratelo ya, déjame tranquila, no sé qué. Espérate un segundo, voy a por agua porque ya estoy seco, vale. O sea, imagínate. Tú oirás ruido de fondo mío porque te vas más fregando los platos. Ah, sí, eso sí lo digo. Ah, y el blog. Y charlas.es y charlas.com. El mundo 2.0. Hace mucho que superamos ya la etapa de la web 1.0 en la que casi casi los menos importantes éramos los usuarios. Cuando la aparición de la llamada web 2.0, que básicamente significa la aparición de los blogs, de los podcasts, de las redes sociales más orientadas a nosotros, a la gente que utilizamos internet, pues se abrió como un nuevo mundo de expectativas que se han llegado a convertir en lo que realmente ahora mismo todos conocemos por una internet social, por una internet participativa y en la que todos y cada uno de nosotros tenemos cosas que aportar y aportamos. Ahora mismo tenemos como una especie de estancamiento, yo creo, en lo que es la web 2.0 y que, pues bueno, cada uno vamos descubriendo nuevas redes sociales, nuevos métodos para comunicarnos con los demás y sobre todo, pues nuevas formas de participar en todo lo que nos interesa. Tenemos Twitter, tenemos Facebook, tenemos las nuevas plataformas de blogs, etcétera, pero hay gente que aún va un poquito más allá y que da incluso conferencias sobre lo que va a ser la llamada web 3.0. Como he dicho al comienzo del podcast, tengo que agradecer a Pello, que me ha mandado un montón de información sobre un seminario, unas charlas que les dieron sobre esta web 3.0 y que, pues bueno, os quería comentar un poquito en qué consiste, en qué creo que va el tema y, pues bueno, dar una pequeña opinión sobre mi punto personal, mi punto de vista y que os invito, por supuesto, a que comentéis en notengoiphone.wordpress.com o en Twitter, twitter.com/cortador, que es donde me podéis encontrar. La web 3.0, básicamente, según como lo están planteando, es como la web en la que ya no tenemos nosotros tanto que ver. Nosotros ahora mismo en la web 2.0 establecemos un montón de tags, de geolocalización, pero lo establecemos nosotros para etiquetar y para dar a conocer nuestros mensajes, nuestra información y todo nuestro contenido, para que todo ello se procese por la red y otras personas puedan compartirlo con nosotros y también, pues como no, ofrecer su punto de vista diferente. La web 3.0 se basa en que es la máquina, es internet la que aprende por nosotros, por lo que va a ser la máquina la que participe en todos estos procesos y la que nos ofrezca esta interacción. Ya vamos a perder un poquito nuestro protagonismo en internet y va a ser la propia red de redes la que va a interpretar todos nuestros contenidos. A mí me da un poquito de miedo esto que están comentando sobre la web 3.0. En teoría, vamos a decir que ahora cuando establecemos una búsqueda, por ejemplo en un buscador como Google, buscamos términos, buscamos palabras que el propio buscador mediante logaritmos interpreta para devolvernos unos resultados. Al parecer, lo que va a ser la web 3.0 va a fundamentarse en búsquedas semánticas, búsquedas por terminología que se va a ir relacionando pues una palabra con otra, es decir, que no vamos a buscar ya palabras, sino que vamos a buscar frases que el software o los buscadores van a interpretar y nos van a devolver siempre supuestamente los resultados acordes a nuestro pensamiento, a lo que nosotros en realidad queríamos buscar y que tal vez, pues bueno, pues no hemos escogido las palabras adecuadas, pero que la propia red se va a encargar de interpretarlo y pues ofrecer con unos resultados más óptimos. Esto que parece muy bonito, a mí me hace sospechar que va a quitarle protagonismo al propio usuario. Realmente ya tenemos búsquedas semánticas, ya tenemos esta interacción por encima incluso de los propios usuarios, ya que pues hay las redes sociales mismo, tenemos un montón de servicios que trascienden, ¿no?, a lo que es el propio usuario. Por ejemplo, os pongo pues el ejemplo de los bots de Twitter. No sé si conocéis que hay algunas pequeñas aplicaciones dentro de Twitter que nos van a permitir obtener información como si fuera el propio Twitter el que nos devuelve estos resultados. Por ejemplo, una forma muy sencilla es un robot que nos va a permitir conocer todos los unfollow que recibimos sin tener que estar consultando nuestro listado de amigos, de seguidores o como queréis llamarlo. Solamente tenemos que suscribirnos a este bot y automáticamente cuando alguien nos desfollowe nos va a mandar un mensaje privado avisándonos de este hecho. Bueno, pues como este hay un montón, que por cierto podéis encontrar en todotwitter.blogspot.com, es una gran web de recursos para Twitter. Y que, como digo, pues ya tenemos encima, o sea, ya nos están ofreciendo algo más de lo que los propios usuarios podemos hacer. Yo personalmente creo que es un poquito precipitado pues empezar a pensar sobre Web 3.0 cuando, a pesar de que muchos pensamos que la Web 2.0 está muy establecida, pero que yo creo que la mayoría de la gente, no solo la gente geek, no solo la gente que andamos por internet día a día, pero que la gente común que consulta su correo electrónico, que se mete en Twenty, se mete en Facebook, pues que no tiene esa cultura de redes, pues todavía tiene muy verde. Yo creo que hasta que esta gran masa social no entre en la Web 2.0 de lleno y se dé cuenta de todo lo que ofrece, no vamos a dar el siguiente paso. Hay herramientas como Google Wave que sí que, digamos, están orientadas a esta colaboración entre los usuarios y que sea la propia aplicación, en este caso Google Wave, la que mediante extensiones, bot o widget, pues nos ofrezca un plus más, ¿vale? En cualquier caso, como digo, creo que está todo muy verde y realmente Pello me comentaba que les habían dado una charla de 4 o 5 horas sobre la Web 3.0 y personalmente yo creo que es un poquito aventurado, al menos por ahora. Veremos a ver cómo evoluciona todo esto. Desde luego sigue siendo un tema muy muy interesante, cómo evoluciona no solo Internet, sino por supuesto el comportamiento de los usuarios y cómo vemos todas las aplicaciones que la red nos brinda y que cada vez estamos más aprovechando. Aunque también hay que decir, y al menos es mi opinión y mi pensamiento, que si aplicaciones como Twitter han terminado de explotar, no ha sido porque su web ofreciera algo más y porque el servicio fuera lo máximo, sino porque con la liberación de su API se han estado creando un montón de aplicaciones, tanto para Windows, para Mac, para Linux, para dispositivos móviles como son los teléfonos inteligentes tipo iPhone, Palm, etcétera, y que son los que han terminado de darle un empujón bastante considerable y definitivo a, en concreto, la red social de Twitter. Tanto así como va a ocurrir con Facebook, si no está ocurriendo ya, y por supuesto ahora mismo la aplicación de iPhone y de Android de Twenty, y que además de tener muy buena pinta, estoy convencido de que va a dar pues un nuevo impulso a esta red social que, aunque poco a poco pues estaba perdiendo importancia, puede que con esta nueva aplicación se lancen a un nuevo mercado y consigan expandir su red social, nunca mejor dicho. Esta semana en este podcast, este programa de radio por internet número 70 de No Tengo iPhone, vamos a tener que hacer el programa un poquito más corto, dado pues el poco tiempo libre del que últimamente vengo disponiendo. Pero sin embargo no quería dejar de divagar, dejar de de relajar un poquito el tono del programa, de dejar pasar toda la información, de todas las noticias que se han podido comentar durante todos los minutos que ha estado durando, y pues bueno, hacer una pequeña intromisión en la intimidad de vuestros auriculares, vuestros altavoces, vuestra casa, vuestro coche, donde queráis que escuchéis este podcast. Y pues bueno, al menos darme ese pequeño gusto de hablar de todo y de nada, que siempre es bueno y siempre está bien para limpiar espíritu y alma. En esta ocasión voy a leeros pues una carta que le he mandado a un amigo mío, alguien que me ha estado acompañando durante un montón de años, durante, bueno, 6 temporadas más o menos, y que pues la verdad es que no voy a decir quién es, pero seguro que todos vais a conocerlo al momento y vais a relacionar todo lo que voy a comentar sobre él. Y bueno, yo creo que me voy a callar y vamos a empezar por escuchar la carta a mi amigo Tony. Querido Tony, ayer torné la mirada hacia los años duros del barrio y te recordé brillando en tu todoterreno marrón, con aquel puro en la boca y con tu rictus fijo de tipo malo en la mirada. Pero a mí no me engañas, ya sabemos lo que se esconde detrás de toda esa fachada de tipo duro. Porque mira, no necesito ni un solo terapia en psicoanálisis para conocerte. Mirándote recordé también a tu querido primo Tony B y cómo sufriste con todo aquello, así como todas las veces que volvías a casa y besabas a Carmela después de haber besado a tantas otras mujeres. Curiosa vida la tuya, Tony, tipo duro por el día y por la noche, sin embargo, emocionándote hasta lo impensable con unos pequeños patos en tu piscina o con un caballo de carreras muerto que parecías incluso querer más que a tu propia madre. Vida triste la tuya, la has vivido rodeado de un montón de gente que te regalaba los oídos con halagos de grandeza, pero que en realidad sabías que te temían más que a nada y que hasta tu único amigo de toda la vida, Arthur, aquel chico del restaurante, terminó odiándote en silencio. Curiosa vida la tuya, Tony, pese a tenerlo todo, estabas solo, amargado y así has terminado. De cualquier modo, muchos te seguiremos recordando, porque pese a todo, Tony, no va a haber dos como tú. Como estoy totalmente convencido de que ha quedado muy claro a qué Tony nos estábamos refiriendo, os voy a mandar un grandísimo saludo refiriendo. Os voy a mandar un gran refiriendo. Os voy a mandar un grandísimo saludo. Vamos a cerrar ahora al minuto 27. Vamos a comenzar la despedida del No Tengo iPhone de este podcast número 70. Como siempre, os voy a recordar que estamos en el blog en notengoiphone.wordpress.com, que por supuesto nos podéis encontrar por iTunes buscando No Tengo iPhone. Que os recuerdo también que tenemos un micro podcast de No Tengo iPhone donde se lanzan como pequeñas noticias, pequeños trucos en apenas minuto, minuto y medio. Y que, pues bueno, ahí tenéis también disponibles. Y que, por supuesto, si me queréis mandar algún mensaje, cualquier comentario, etcétera, tenéis el correo del blog, quejasyruegosnti@gmail.com. Y que también me podéis encontrar en Twitter, en twitter.com/cortador, en Facebook y en un montón de sitios más. Sin más, me despido mandándoos un fuerte abrazo a todos, un fuerte beso a todas, y nos vemos la semana que viene. ¡Hasta luego!